Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a la primera invitada de Pedro esta tarde, era Danai con Maquillaje Sensual. Bueno, y a pesar que ayer domingo ya se terminó la fiebre del fútbol mundial, Pedro ha escrito en su Facebook personal los motivos por los cuales la blanquirroja no tuvo éxito en esta competencia. Bueno, según él, dice que el equipo nacional necesita trabajar más en la parte psicológica y de esa manera mejorará su rendimiento dentro del campo de juego y conseguirá buenos resultados en los torneos más importantes. Pedro dice que no puede creerlo, Perú le ganó fácil hace solo meses a la misma Croacia que ha quedado en segundo lugar de esta competencia. Me ratifico, más que un técnico necesitamos terapia psicológica, somos extraordinarios, pero si no aguantamos jugar bajo presión, ¿de qué sirve el resto? Escribió en su Facebook personal. Y también ahí lo pueden ver la bandeja de comentarios de varios fans que han respaldado esta idea de Pedro. Quieren ver más desarrollado este tema, pueden entrar a nuestra web, que es oasis.pe. Continuamos con la música, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Así va, Trisac. Sola, o estás de pasadita. Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. Qué bellos son tus senos. Los miro y me enveneno. Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices po, po, po, po, po, po, po, po, po. Nada entiendo, pero hay un sentimiento.

y pasear el día. A ver todos, Freddy, yo quiero amor. Más fuerte, quiero amor. Quiero amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Uno busca tener todo, sentir siempre una alegría, pero es triste ver el modo en el que el placer te asfixia. Y ya no quiero andar con todos, y ya no quiero ir a las fiestas, solo quiero andar contigo y pasear en bicicleta. ¡Hey! Yo quiero amor. Yo quiero. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y Pedro nos cuenta y se pregunta él mismo que si es una persona un poco sola. También se responde diciendo: no, soy la persona menos solitaria que existe. Mantengo mis amistades de muchos años. Hay un placer cotidiano muy simple que todos tienen y que es el de conocer gente, volverla a ver, salir de la nada, uy, por nada, tomar algo y matar el rato. Eso es algo que yo no puedo hacer tan fácilmente. Es más, nunca lo he podido hacer, aún sabiendo que es una actividad sencilla pero necesaria. También dice que ve a doctores, economistas, abogados con sus compañeras de trabajo tomando un café con toda la tranquilidad del mundo sin que nada amenace su relación de pareja. No hacen nada malo ni lo divulgan para que se malinterprete. También viven la vida sanamente y mantienen viva la fascinante capacidad de conocer gente nueva. Sin embargo, yo no lo puedo hacer. Así nos cuenta Pedrito. Ya son las 3 de la tarde con 38 minutos. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Los niños se enamoran, es muy cierto. De niño yo entregué la vida. La vi una vez, belleza celestial, acompañando a su mamá. Me vio, me sonrió y se fue corriendo. Mi madre dijo: así es la vida. Es el amor, instantes nada más, que marcan una eternidad. respirar. La vi por los jardines y en los juegos, luego en la cafetería, cuando una flor le iba a regalar, tuvo que irse una vez más. Está saliendo, miro por la ventanilla y ella salió corriendo hacia el portal, haciendo adiós hasta el final. Quiero tener sus manos en el aire, quiero entender. Estamos presentando El Estelar de la Tarde, Pedro en el Oasis. Qué miedo da el amor de momento, como un incendio que puede llenar todo el corazón. Pierde la paz mi pensamiento. ¿Cómo me va? Quizás ya no lo entiendo. Solo siento que no va a acabar. No será un error. Me tiene ciego el sentimiento. Pero hay un modo, debe haber un modo de hacer eterna la primera vez. Pero hay un modo, debe haber un modo de sentir tus besos otra vez. Se va con el tiempo. Pues cada vez que te voy conociendo, siento que muero por tocarte más. Ya esa obsesión siempre le llega el vencimiento. Pero hay un modo, debe haber un modo de hacer. Es algo nuevo. La soledad es fría como el viento. Yo solo intento poder

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM, y ya estamos llegando al final de esta edición de hoy, lunes 16 de julio. Y bueno, como siempre, vamos con los saludos que nos han hecho llegar aquí a nuestro WhatsApp, que es el 938239782, y nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, como Celi, Mila, Roxana, Paola, Kenny, Víctor, Maribel, Giovanna, Elizabeth, Naomi y Diego. Gracias a ellos y ustedes por la sintonía, y nos despedimos con más música aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. balance perfecto. Menos interrupciones, pero significativamente más música para ti. Somos Oasis Rock and Pop 100.1 FM.